Bueno, a ver, lo que no es tan neblinoso es el panorama del día de hoy, es contundente, es bien claro. Todos pararon. Todos pararon, era lógico que así fuera, porque en realidad hasta ahora lo que había era una, digamos, reticencia de la CGT a acompañar a las decisiones de protestas y movilizaciones encaradas por las otras centrales de trabajadores o los otros agrupamientos de trabajadores. En este caso, al ser la propia CGT la convocante, efectivamente creo que hoy es un día de paro absoluto. No creo que haya virtualmente ninguna actividad que hoy funcione. Y lo esencial es que esto sea una señal más del estado de ánimo de la sociedad argentina, porque otras veces estos paros son paros de los trabajadores, pero que tienen conflicto con otros sectores sociales. Pero yo creo que en este caso las organizaciones de los pequeños y medianos empresarios, de los empresarios nacionales en general, de los comerciantes, de las economías regionales, etcétera, que están todos afectados por la misma política, creo que de una manera u otra están identificados con el sentido de esta protesta. Carlos, buen día. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Martín? Buen día. ¿Vos percibís, tanto en tu laburo profesional como en tu trabajo político, percibís un cambio de humor en esos sectores y hacia qué lado, si es que lo percibís? Bueno, hay una cosa que es clarísima, es decir, no hay... Yo tengo todo el tiempo reuniones por las dos razones, y obviamente esas reuniones están siempre orientadas principalmente a gente que es de estos llamados sectores medios. Es decir, la semana pasada tuvimos, por ejemplo, una actividad en Lanús, con empresarios, pymes de la zona. Digamos que el lamento es universal. Todo el mundo tiene la misma situación, todo el mundo está peor. Está peor porque le importa lo que él fabricaba, está peor porque no vende lo que fabrica, está peor porque no comercializa lo que tiene para comercializar. Bueno, cuando vos ves los datos globales de las caídas del consumo, de todo, es decir, estos días aparecieron los datos de consumo en supermercados, en centros de compra, en shopping, etcétera, y todos son más o menos iguales, tienen enormes caídas. Mirás el dato de la producción de acero, va para atrás, la construcción va para atrás, la cantidad de escritura que se firman por venta de inmuebles va para atrás. Entonces caminás por la calle, andás por la ciudad y mirás la cantidad de carteles que se alquila, es aterrador. Hay cuadras que están todas en alquiler, ¿no? Entonces, y hay mal humor. Y hay un paso de ese mal humor social a un cierto humor político, a definiciones políticas. Bueno, a ver, uno no se puede... Vos siempre estás, ¿cómo te podría decir?, influido por tu entorno. Si nosotros hacemos un acto, por ejemplo, una actividad del Partido Solidario con organizaciones o con empresarios PYME, etcétera, etcétera, es muy probable que los que vengan tienen ya una adhesión previa, y entonces uno podría creer que eso es el universo. Lo que yo digo es que viene más gente que antes. Lo que yo digo es que muchos que antes podían dudar o que en algún momento tuvieron expectativa de que efectivamente la promesa que hacía el macrismo fuera realidad, y de que en serio la Argentina era un país que estaba aislado y cuando se abriera al mundo la famosa lluvia de inversiones iba a traer progreso, etcétera. Hoy esto ya nadie lo puede sostener, el tema está ya, digamos, para el archivo. Igual ellos obstinadamente siguen haciendo cosas. Martín, yo decía el otro día, salió esta medida de ampliación, creo que es todo un símbolo, ¿no?, de la importación de autopartes. Si vos la mirás, es toda una definición, me parece, de política. El gobierno bajó impuestos a la entrada de autopartes de vehículos de fabricación nacional, es decir, que los vehículos que se arman en la Argentina van a tener mayor cantidad de piezas importadas. ¿Cuál es el argumento? Que esas piezas importadas van a tener un costo menor que las que se producen en el país, y de esa manera esto va a ayudar a bajar el precio de los automotores. Supongamos que esto sea efectivamente así, entonces vos tendrías, que es una medida que favorece a las terminales que venden autos en contra de los empresarios autopartistas que fabrican esas piezas y que van a dejar de fabricarlas. Las terminales que venden autos no les interesa que se hagan con piezas argentinas, porque en definitiva son, si es una empresa del origen que sea, francesa, alemana o norteamericana, para tomar las más grandes, esas autopartes están, cuando las traen, están trayendo no mano de obra de afuera, es decir, están ayudándoles a resolver el problema que cada uno de ellos tienen, también de necesidad de fomentar la producción en sus propios países. Esa medida te marca un poco todo el estilo de las políticas que lleva adelante este gobierno en materia económica, y que dan estos resultados que están a la vista. Cambiamos un poquito de tema, Carlos, ¿te parece pasar un poco a lo que ha sido el planteo de las diferentes fórmulas, y ya uso el plural porque ayer estaba confirmado, prácticamente confirmado, la fórmula Magario-Kicillof, Kicillof-Magario? ¿Te sorprendió? No sé si puedo decir que me sorprendió, porque se venía hablando, es decir, hace rato se viene hablando tanto de que Axel estaba haciendo campaña en la provincia porque quería trabajar con la idea de ser candidato a gobernador, que Magario tenía aspiraciones similares, que era probable que la fórmula tuviera que ser mixta y que hubiera en la fórmula un intendente de uno de los partidos más importados, del más grande de los municipios de la provincia de Buenos Aires. No se puede decir que me sorprendió. Lo que me parece que hay que ver, yo diría claramente, el sector, digamos, que lidera Cristina ha empezado a dar señales rápidas de que nos estamos acercando al tiempo de definición de candidaturas, y entonces, empezando por la definición del binomio presidencial, dice, rápidamente sigue la definición del binomio del principal distrito del país en cuanto a cantidad de votantes, pero con una particularidad. Yo creo que es un binomio verdaderamente pensado para gobernar, no solo para ganar la elección, porque se trata de dos personas que tienen acreditada capacidad de gestión, y gobernar la provincia de Buenos Aires es fundamental para un proyecto que intente sacar a la Argentina de esta situación, un proyecto que tiene que ser productivo, inclusivo, etcétera. Y así que me parece que es una excelente noticia, una muy buena fórmula, y además me pareció bárbaro que haya sido anunciada como fue anunciada, que hayan sido los intendentes del conurbano los que anunciaron esto, como lo convirtieron en noticia, saliéndole al cruce a las suspicacias de los conflictos o de las contradicciones, que por otro lado hay que decir que se haya discutido antes y que haya habido aspirantes diversos, no le veo nada de malo. El tema es si se logran los consensos y si esos consensos son sumatorios o terminan generando divisiones. Por eso me da la impresión de que esta fórmula sintetiza un buen acuerdo y que va a encolumnar a todo ese espacio con perspectiva de dar una batalla de las más importantes electorales que habrá como es el de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Carlos, ¿cómo es tu actividad para el día de hoy? Y yo voy a ir, yo no puedo dejar de ir al banco, porque el banco es una entidad que, es decir, los trabajadores del banco no van a venir, y no va a haber actividad bancaria, pero en el banco formalmente yo no puedo dejar de estar allí, y si hay algún tipo de indicación de las autoridades del Banco Central o cosa por el estilo, alguna comunicación, todo eso tiene que estar de alguna manera atendido. Así que, y bueno, haremos lo que hacemos habitualmente, estaremos reunidos analizando lo que pasa, miraremos televisión. Escucharemos las 7:50. Escucharemos las 7:50, claro. Porque también escuchamos todo lo que se puede. Y y bueno, transcurriremos el día, veremos también las cosas que hay. Yo tengo tantas reuniones agendadas que te aseguro que no me va a alcanzar el día. No me cabe duda. Beso enorme. Chau, que les vaya bien. Carlos Heller.